paz. Estos días resulta difícil hallarla. Sin embargo, la gente lucha para hallarla mediante terapia, ejercicio o vacaciones. La verdad es que solo la paz sobrenatural de nuestro Señor Jesucristo puede calmar en realidad el espíritu. ¿Cómo podemos obtener esa paz? Pues bien, en el mensaje de hoy titulado Rodillas encallecidas, viviendo una vida pacífica, usted aprenderá cómo puede descubrir la paz del Señor Jesús. Esperamos que siga en sintonía de esta estación mientras el Dr. David Jeremiah continúa su serie Señales de Vida. A continuación, el momento decisivo. Ahora con ustedes el autor y maestro bíblico, el Dr. David Jeremiah, en la voz de Miguel del Castillo. Gracias por acompañarnos hoy en Momento Decisivo y por unirse a nosotros en medio de una serie que nos entusiasma mucho. Se titula Las Señales de Vida. Esperamos que estos mensajes les ayuden a crecer en su propio andar con el Señor Jesucristo y en su expresión de su fe en el mundo en que vive. Ahora, continuemos nuestra lección de la señal Rodillas Encallecidas hablando de cómo vivir una vida pacífica. Hoy quiero hablarles del tema de la paz de Dios. Uno de mis personajes favoritos es el finado director técnico de los Vaqueros de Dallas, Tom Landry. Cuando él empezó a dirigir a los Vaqueros, yo apenas empezaba mis estudios en el Seminario Teológico de Dallas. A veces lograba arreglármelas para asistir al almuerzo semanal del equipo y llegué a admirar a Tom Landry como un gran líder, gran entrenador y, como descubrí más tarde, seguidor de Jesucristo. Uno de los más grandes talentos de Landry era su capacidad para mantener la calma en medio de la batalla. Las cámaras de televisión a menudo le mostraban estando en las líneas laterales de la cancha con sus brazos cruzados, siempre llevando sombrero, y a uno le parecía que estuviera totalmente desconectado a lo que estaba sucediendo en la cancha. En la cancha los jugadores estaban casi matándose unos a otros. En la cancha el partido estaba en la balanza. En la cancha el campeonato estaba por ganar o perderse. Landry permanecía en las líneas laterales como si no participara para nada, sin manifestar emociones. En uno de sus testimonios escritos en cuanto a su fe, él reveló el secreto de su compostura bajo presión. Esto es lo que escribió, leo textualmente: la mayoría de atletas que no logran triunfar son aquellos cuyos temores y ansiedades les impiden alcanzar su potencial. Yo supero mis temores y mis ansiedades entregándome algo mucho mayor que ganar un partido. Lo supero por mi consagración a Jesucristo. Tom Landry tenía razón en eso. La adecuada respuesta al temor y a la ansiedad es producto de una consagración a Jesucristo. Todos nosotros probablemente podríamos suscribir eso, y sin embargo, al mismo tiempo, muchos que ya le hemos entregado la vida a Jesucristo, que le hemos dado nuestra vida a Jesucristo, todavía tenemos que batallar con el temor y la ansiedad. Pienso que esa es una de las razones por las que Pablo escribió esta breve sección del libro de Filipenses, porque la iglesia de Filipos atravesaba un tiempo de temor y ansiedad. Los filipenses eran ciudadanos de una colonia romana y los creyentes de esa ciudad todos los días eran candidatos para la ansiedad. La persecución de Nerón estaba empezando a arder y los efectos de la persecución estaban empezando a sentirse por todo el imperio romano. Estos creyentes jóvenes sabían que pronto atravesarían la prueba por su andar con Dios. Podían sentir la persecución que se avecinaba y con la persecución se interrumpiría su paz. Así que Pablo les escribe un breve párrafo, apenas 4 versículos, y en estos 4 versículos él diagnosticó el problema, recetó una cura, recomendó un programa y les hizo una promesa. Lo que les dijo a ellos ha sido una fuente de gran estímulo para mí y espero que también lo sea para usted. Leemos en la carta a los Filipenses capítulo 4, empezando en el versículo 6. por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Ahora, Padre, te pedimos que tomes estas palabras que están en tu libro y las pongas en nuestros corazones y en nuestras vidas. Te lo agradecemos en nombre de Jesús. Amén. Al empezar a leer estos versículos, se descubre que Pablo va derecho al grano. Él empieza con el problema, el afán. De lleno diagnostica el problema, y el problema es el afán o la ansiedad. Dice, por nada estéis afanosos. Cuando era niño, pensaba que este era un buen versículo para la vida porque así era más o menos como yo vivía, sin preocuparme por nada. Pero no se trata de eso. La expresión que se traduce estar afanosos también se podía traducir con la expresión sentir ansiedad o algún sinónimo. Viene de una palabra griega que es una palabra combinada. Viene de dos raíces. La primera raíz quiere decir dividir y la segunda raíz quiere decir mente. Así que la ansiedad o el afán, según el concepto del Nuevo Testamento, es tener la mente dividida. Una mente dividida entre pensamientos legítimos y pensamientos destructivos. Una mente que va y viene de poder descansar y luego no poder descansar. Sin poder nunca tranquilizarse en el sentido de quién se es en la vida. Así que, el afán o la ansiedad es tener una mente dividida. La expresión que Pablo usa aquí es sinónimo de las expresiones no se inquieten por nada, no se preocupen por nada, o como dice la versión popular, no se aflijan por nada. No se dejen llevar por la ansiedad. Es la misma palabra que Jesús usó cuando le dijo a Marta que ella estaba afanada y turbada, estás con muchas cosas, según leemos en Lucas 10:41. Todos tenemos que lidiar con asuntos de la vida y tenemos que hallar alguna manera de enfocarlos. Hay toda clase de proyectos de investigación y casi todos acaban en el mismo lugar, más o menos concordando que alrededor del 90% de las cosas por las que nos afanamos nunca, jamás suceden. Pero si nos preocupamos al respecto, esas cosas actúan en nosotros como si hubiesen sucedido porque se apoderan de nuestra vida. Para muchos que sufren del desorden de ansiedad, las cosas por las que se preocupan son casi tan reales como si les hubieran sucedido ahí mismo. Viven en la emoción de eso. Su cuerpo produce todas las reacciones químicas al evento como si les hubiera sucedido ahí mismo. La ansiedad toma prestados los problemas de mañana y los hace experiencia del día de hoy, convirtiéndose en una de las cosas más destructivas que puedan suceder. Y no hay razón alguna para eso, especialmente en la vida del creyente. Ahora bien, todos nosotros visitamos el afán y la ansiedad en ocasiones, pero como creyentes tenemos que avanzar. No tenemos que quedarnos atascados ahí, y ese es el mensaje de Pablo. El problema es la ansiedad. Bastante claro, ¿verdad? No se afanen por nada. Ahora, la receta, la oración. La receta que Pablo da es muy sencilla, la oración. Noten que en la siguiente parte del versículo 6 dice, «Sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias». Lo que Pablo está diciendo es esto, «No se afanen por nada, pero sí oren por todo». Presenten a Dios sus peticiones. Todo va incluido en esta oración. Todo queda incluido. Así que todo puede quedar excluido de la ansiedad. No debemos darnos al afán. Debemos entregarnos a la oración. No debemos permitir que la ansiedad nos llene. Debemos aprovechar toda la energía que la ansiedad nos quita y dirigirla en oración hacia nuestra relación personal con Dios. Un semanario publicó hace tiempo una crónica de portada en cuanto a la importancia de la oración. En un proyecto de investigación sobre el tema, el estudio informó lo siguiente. En los Estados Unidos de América, supuestamente sin raíces, materialistas y egocéntricos, hay también un hambre de una experiencia personal de Dios que la oración trata de satisfacer. La oración seria, por lo general, empieza después de los 30 años, cuando la ilusión de que somos amos de nuestro propio destino empieza a desvanecerse y los adultos desarrollan una necesidad más honda de invocar al amo del universo. En una edad de relativismo, Dios sigue siendo para muchos el único verdadero, absoluto. En una era de transitoriedad y divorcio, Dios puede ser el único lugar a donde acudir en busca de amor incondicional. Así que, en medio del potencial para la ansiedad y la preocupación, acudimos a Dios en oración. Quiero que noten que Pablo usa cuatro palabras diferentes para la oración en este breve pasaje. La primera palabra es una palabra general, oración. Nos dice que presentemos a Dios nuestras peticiones en toda oración. En el idioma del Nuevo Testamento, esta es una palabra que describe toda forma de conversación reverente dirigida al Padre Celestial y señala el marco mental de la persona que eleva la oración. Se trata de acercarse a Dios con reverencia. Cuando ores, dice Pablo, ora con reverencia de corazón. Nosotros nos hemos alejado un poco de eso en nuestra cultura. Este cambio cultural nos ha llevado a lo que yo considero una familiaridad más bien horrenda con Dios que carece de la reverencia que deberíamos tener. Pablo dice que en el tiempo de ansiedad uno se acerca a Dios con reverencia al orar. La siguiente palabra es ruego. Esto es traducción de una palabra griega que significa suplicar. Es la imagen de alguien que viene ante quien lo tiene todo y le pide lo que necesita. Es la imagen de un criado, tal vez, acercándose a su amo con humildad. El verbo de esta raíz en el original quiere decir querer, así que se trata de alguien que viene y pide. ¿Cuántos saben que cuando uno se acerca a Dios, Él está listo para ayudarnos? Pero uno tiene que pedirle. Uno se acerca con reverencia y se acerca con ruego. La siguiente palabra es peticiones. Y esto se refiere a los asuntos particulares de su agenda. He notado, al estar con creyentes, como lo he estado gran parte de mi vida, que los creyentes tienen dificultades para orar en forma específica. ¿Lo han notado? Hemos desarrollado maneras generales de orar. Señor, por favor, bendice a todos los misioneros. Bien, eso suena maravilloso, pero no estoy seguro de que logre gran cosa. Necesitamos orar por los misioneros por nombre. Señor, ayúdanos a amarnos unos a otros. Eso suena grandioso, pero ¿quién es la persona cuyo nombre se olvidó de mencionar en la oración? Usted necesita decir, ayúdame a amar a Juan, a Beatriz o a Gerardo. Como ven, necesitamos ser específicos en nuestras oraciones. Cuando usted ha atravesado tiempos de ansiedad, ¿se ha acercado a Dios con reverencia con su necesidad y entonces con toda prolijidad, a todo color, le ha dicho la base de su ansiedad? Uno de los beneficios de llevar un diario es que le ayuda a uno a ser muy específico en cuanto a los asuntos. Yo empecé eso hace mucho tiempo, dándome cuenta de que si no trato de frente con los asuntos en mi oración se sale por la tangente. A veces empiezo a escribir mi diario en el computador y digo, Señor Dios, estas son las 10 cosas que me están enloqueciendo en estos momentos y necesito que sepas lo que hay en mi corazón. Y entonces las escribo. Como ven, uno viene a Dios con reverencia, con súplica. Lo que quiero decir es que uno entiende que Él es el que tiene lo que necesitamos y entonces empezamos a pedirle lo que queremos. Señor Dios, estos son los asuntos que hay en mi vida y que están apoderándose de mis pensamientos. Me preocupa la salud de mi hija, me preocupo por el trabajo de mi esposo, me preocupo por la situación en la iglesia. Sea lo que sea, entréguele a Él lo que hay en su corazón. De nuevo, si necesita ayuda para hacer eso, lea los Salmos. David es muy bueno para eso. David escribe en papel ante nuestros ojos los asuntos de la vida. Bien, Hay una cuarta expresión, y es la más importante de todas. Se trata de acciones de gracias. Quiero que noten algo en la Biblia, y si les gusta subrayar, lo subrayen. Leemos en el versículo 6, «Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias». La palabra que quiero que subrayen es «con». ¿La ven? Con acción de gracias. Usted pregunta, pastor, ¿por qué extraña razón usted quiere que yo subraye la palabra con? Bien, volvamos a leer el versículo. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. La acción de gracias no es simplemente una de las cuatro formas de oración. La acción de gracias es una actitud que permea toda la oración, sea que se trate de pedir, rogar u orar. Todo tiene que ser hecho con acción de gracias. Esa pequeña conjunción toma la acción de gracias y la pone bajo todos los demás tipos de oración y dice que cuando quiera que uno ore, como quiera que sea que se ore, lo que sea que esté haciendo cuando habla con Dios, hay que asegurarse de que la acción de gracias sea una actitud que permea la oración. Esto es muy importante, porque lo que usted descubrirá es que cuando se atraviesan tiempos de ansiedad, atención y presión, la tendencia es olvidarse de las bendiciones que Dios ya nos ha dado. La tendencia es pensar, ja, la vida es horrible, la vida es terrible. Todo anda mal. Cuando se empieza a pensar en lo que Dios ya ha hecho por uno y se empieza a elevar una oración con acción de gracias al pedir, incluso al pedir con un espíritu de gratitud, todo el temor de su espíritu empieza a cambiar. Empieza a drenar la ansiedad y la presión de la vida porque, como ven, nos guste o no, amigos y amigas, a pesar de los días más tensos que jamás hemos tenido en la vida, ¿hay algo que se compare con la grandeza de Dios y de su amor por nosotros? Lo que Él ya ha hecho por nosotros está tan por encima de lo que jamás podríamos entender que cuando perdemos eso de vista es que nos dejamos atrapar por el terror de la situación que enfrentamos. A veces deberíamos simplemente hacer un alto y pensar, ¿qué es lo peor que pudiera sucederme desde la perspectiva del mundo? ¿Podría morirme e ir a estar con Jesús? Vaya, me alegro de que Él esté conmigo. Un día me iré, pero cuando muera, las cosas simplemente mejorarán. Todavía me aferro a la vida con todas mis fuerzas porque pienso que la vida es buena y es una dádiva. Y Dios ha instilado en nosotros la tenacidad de querer la vida y hacer el bien. Pero cuando llegue hasta el mismo fin de ella, pienso que seré promovido para ir a estar con Jesús. Si pudiéramos ver todo eso, mirándolo desde la perspectiva después de que ha sucedido, ¿habría una onza de ansiedad entre ustedes que me están oyendo? Desaparecería por completo. Así que lo que necesitamos hacer, amigos y amigas, es quitar nuestros ojos de las cosas que son terrenales y empezar a alabar y agradecer a Dios por lo que ya sabemos. Tengo vida eterna. ¿No es eso algo? Tengo vida eterna. Es un sutil recordatorio de que toda oración debe ir acompañada por un espíritu de gratitud. Quiero que noten que la vida cristiana se compone de tres círculos. Usted puede trazarlos mentalmente o dibujarlos si quiere. Este primer círculo es el círculo de la ansiedad. Dentro del círculo de la ansiedad escriba la palabra nada, porque la Biblia dice, no se afanen por nada. Dentro del círculo de ansiedad no hay nada. El segundo es el círculo de la oración. La Biblia dice, sean conocidas sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Así que dentro del círculo de la oración ponga todo. Luego, el tercer círculo es el círculo de acción de gracias. Y dentro de ese círculo ponga la palabra cualquier cosa o todo. No se afanen por nada, oren por todo y agradezcan por todo. Amén. Cuando uno vive en esos tres círculos como creyente, empieza a vencer la tensión que puede venir a la vida y que puede restarle la vitalidad que Dios quiere que uno tenga. No se afanen por nada, oren por todo y den gracias en todo. Así que el problema es el afán por la ansiedad. La receta es la oración. Y ahora, Pablo nos da el programa: pensamiento correcto y acción correcta. Pablo es una especie de médico en este pasaje y nos ha dado la receta. Y ahora va a darnos un breve consejo sobre qué hacer para avanzar. El programa se compone de dos cosas: pensamientos correctos y acción correcta. Cuando se quitan los pensamientos de ansiedad mediante la oración y la acción de gracias, hay que reemplazarlos con algo. Y el programa de Pablo para una vida continua y sin afán queda descrito en los siguientes versículos. Primero, para evitar la ansiedad, debemos pensar en las cosas apropiadas. Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si algo digno de alabanza, en esto pensad. La palabra griega que se traduce pensar quiere decir ponderar, considerar, sopesar y valorar apropiadamente o meditar. El apóstol le da a los filipenses y a nosotros 6 pautas para su vida de pensamiento y cada una es muy interesante. No tenemos tiempo para considerarlas al detalle, pero voy a explicarlas en forma breve para que puedan ver a dónde se dirige el apóstol. Dice, todo lo que es verdadero. O sea, hay que asegurarse de que uno está lidiando con la realidad. No lidiar con la realidad es una especie de enfermedad mental. Hay que ir al grano del asunto. Mediten en cosas que son verdad, verdad hacia Dios y verdad hacia otros y verdad hacia uno mismo. Lo que es honesto. Hay cosas honorables. Es cierto que cuando expresamos nuestros pensamientos para ser personas honorables, debemos tener pensamientos honorables. Lo que es justo. Justas según las normas tanto divinas como humanas. Lo que es puro. Viviendo en el medio ambiente impuro de Filipos, Pablo sabía que los creyentes filipenses necesitaban llenar su mente con pensamientos puros porque serían bombardeados por todos lados con la impureza de su cultura. Lo que es amable. Esta es la única ocasión en todo el Nuevo Testamento en que aparece la palabra griega que aquí se traduce amable. A menudo se le hallaba en los epitafios en los días de Pablo y habla de ser agradable y ordenado. Es un término que necesitamos recuperar en nuestra cultura actual. Algo que sea amable. Luego, lo que es de buen nombre. Esto se traduce de dos palabras que quieren decir hablar como es debido o pensar bien. Ahora bien, sé que esto no nos dice mucho en cuanto a esta lista, excepto que Pablo dice que una de las maneras en que uno lidia con la ansiedad y el afán en la vida es no solo mediante la oración y la gratitud, sino también mediante pensamiento apropiado. Como saben, en nuestra cultura tenemos mucho pensamiento que contamina. Permitimos que nuestras mentes se corrompan por las cosas que siempre nos bombardean. Usted no puede tener paz en su corazón si lo que tiene es pornografía en su sistema de internet. No puede tener paz en su corazón si está llenando su mente con mugre y basura que el mundo nos embute y en la que muchas personas están atrapadas hoy. La única manera de recuperar la paz de corazón es llenar la mente con las cosas positivas de Dios. Usted pregunta bien, ¿cómo se hace eso? Me alegro de que lo pregunte. Porque la manera en que lo hace es reemplazar lo viejo con algo nuevo. No puede simplemente sentarse y decir, voy a dejar de tener estos malos pensamientos. Mientras más diga usted que va a dejar de tener esos malos pensamientos, adivine, más seguirá teniendo esos malos pensamientos. Pero si usted reemplaza esos malos pensamientos y pone en su lugar buenos pensamientos, esta es la lista. Cosas que son verdaderas, honestas, justas, puras, amables y de buen nombre. Cualquier cosa que valga la pena, cualquier cosa que sea virtuosa, ponga eso en su mente. Permítame darle un par de sugerencias prácticas. Llene su corazón y mente con la verdad de la palabra de Dios. La Biblia es verdadera, justa, amable y está llena de virtud y cosas dignas de alabanza. Usted dice, bien, ¿cómo lleno mi mente? Usted puede leer, eso es algo que puede hacer. Pero si tiene dificultad para leer, hoy más que nunca en la historia del mundo hay otras maneras en que usted puede bombear la palabra de Dios en su sistema. Consiga discos compactos o grabaciones. Ahora también puede conseguir la palabra de Dios para los reproductores diminutos de sonido. En lugar de escuchar música cuando esté trotando, puede escuchar la palabra de Dios. Busque pasajes de la palabra de Dios y tóquelos repetidas veces. Tome el libro de Proverbios y llene su mente con eso. Llene su mente con la verdad. Cuando usted llena su mente con la verdad, empezará a cancelar los pensamientos horribles que han brotado en su proceso de pensamiento. En el edificio de los ministerios de Momento Decisivo, tenemos un lugar que llamamos Centro de Llamadas. Ahí hay muchos cubículos en donde hay personas que responden las llamadas telefónicas que llegan de todas partes, de personas que oyen el programa por radio. Hay muchos teléfonos. Usted podría imaginarse que entrar a un salón de esa naturaleza durante el tiempo atareado de respuestas, oyendo todos esos teléfonos timbrar y a todas las personas hablar, podría ser un pandemonio. Pero cuando llevamos a alguien a recorrer el edificio y entramos en ese lugar, todo es muy callado. Casi ni se puede oír ruido en ese cuarto. ¿Saben por qué? Cuando construimos el edificio, mi hijo David dijo que teníamos que mitigar el ruido. Esa es una buena fórmula para la vida. Quiero sugerirle, especialmente para usted, que es dado a preocuparse, usted que se ve en ascuas por cosas que todavía no han sucedido, Dios tiene un plan para usted y se llama Rodillas Encallecidas. Dios le ayudará mientras usted trata de llevar su vida como un ejemplo de paz que sobrepasa todo entendimiento. No se olvide de continuar orando por Momento Decisivo estos días. Si aún no se ha registrado para recibir nuestro devocional, le invitamos a que se registre en www.momentodecisivo.org. Será de gran bendición comenzar cada día con una reflexión. Le veremos por esta misma estación mañana. Gracias por sintonizar Momento Decisivo. Esperamos que usted pueda tomar un momento para escribirnos una carta en respaldo del ministerio. Le agradecemos su correspondencia. Y cuando nos escriba o nos envíe un correo electrónico, sírvase a anotar claramente su nombre y dirección completa y el nombre de la emisora en que escucha este programa. El mensaje que usted escuchó hoy es una porción del mensaje completo disponible en disco compacto titulado Rodillas Encallecidas, Viviendo una Vida Pacífica. Si desea solicitar una copia de este mensaje, puede hacerlo visitando nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Este mensaje corresponde a la serie completa de enseñanzas titulada Señales de Vida, en 11 discos compactos. Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos, puede visitar nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a Momento Decisivo, P.O. Box 3804, San Diego, California, 92163, Estados Unidos de América. Sintonícenos nuevamente mañana para estudiar juntos la Palabra de Dios, aquí en Momento Decisivo, con el Dr. David Jeremiah. También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página web, ubicada en momentodecisivo.org.